sabes que si lo dejas para el final, se te olvida. Marca ya me gusta. Un me gusta es un gracias. Nuevo contenido de terror y nada más. Me gusta. Gracias. Me gusta. Gracias. Atención, para disfrutar de una experiencia 100% inmersiva, te recomendamos disfrutar de la siguiente ficción sonora con tus mejores auriculares. Terror y nada más presenta. Hola, muy buenas. Hordas de terror y nada más. Una noche más estamos aquí para compartir espantosas pesadillas a vuestro lado. En esta ocasión os presentamos una ficción sonora muy especial, la continuación del Mal Consumido, una nueva y apasionante historia titulada La Furia de una Madre. En esta aventura acompañaremos a Luna, una de las protagonistas de la historia anterior, quien junto a su amiga Esther emprenderán un viaje con la intención de disfrutar de unos días de descanso, pero lo que encontrarán será todo menos tranquilidad. Como en la anterior ficción, Iñaki nos ha preparado un cóctel explosivo de acción, aventura, terror y horror cósmico, todo ello en un entorno contemporáneo donde cualquier cosa puede suceder. Si no habéis escuchado aún El Mal Consumido, os recomendamos hacerlo sin falta, bueno, ya sea antes o después de disfrutar de esta nueva ficción, porque ambas son perfectamente disfrutables por separado. Pero si escucháis las dos, tendréis una visión mucho más completa de todo el universo creado por Iñaki y comprenderéis mejor conceptos como por ejemplo el del casco de mente colmena, que se menciona en La Furia de una Madre, pero que ya se había explicado en la anterior ficción. En definitiva, da igual cuál disfrutéis primero, pero os recomendamos escuchar ambas para que todo cobre una nueva dimensión. Bueno, y qué mejor manera de dar inicio a esta nueva producción que con unas palabras de su propio autor. Adelante, Iñaki. Saludos, hordas de terror y nada más. Soy Iñaki y vengo de nuevo y con mucho gusto a estas criptas para daros la bienvenida a la continuación del Mal Consumido. Luna se embarcará en unas vacaciones a las antípodas en esta nueva aventura. Esperemos que agradables. Comentaros también que, si os gusta el estilo de estos relatos, tenéis disponible en Amazon mi novela Sombras de Acero, La Llama del Imperio. Disfrutaréis de una historia de ciencia ficción con imperios espaciales y apoteósicas batallas épicas. Tenéis el link en la descripción. Os dejo con La Furia de una Madre. Muy bien, hordas. Ha llegado el momento de enfrentarnos a esta nueva ficción. Apagad las luces, subid el volumen de vuestros auriculares y dejad que vuestra imaginación fluya, porque es el momento de coger las armas y enfrentarnos a La Furia de una Madre. De marzo. Querido diario, estoy tan contenta, no sé ni por dónde empezar. Bueno, puedo decir que es la primera vez que uso un diario. Me dio la idea mi tío para el viaje que voy a hacer. Nada menos que a Nueva Zelanda con mi amiga Esther. Nunca he ido tan lejos. Estoy emocionada. He mirado un poco la zona donde vamos a estar y tiene unos lugares increíbles. ¡Salimos ya mismo! De marzo. Querido diario, el vuelo ha sido interminable, pero al fin hemos llegado. Del aeropuerto hemos ido al hotel. Hemos alquilado un coche y ya el camino hacia la ciudad ha sido fantástico. No había nada especialmente espectacular, pero el paisaje me ha gustado mucho. Me muero de ganas de montar en la avioneta que tenemos reservada para dentro de unos días. De marzo. Querido diario, discúlpame por olvidarte. No estoy acostumbrada a escribir cada día en ti, y menos aún estando tan poco tiempo en el hotel. No hemos parado desde que llegamos. Esther conoce a un chico de aquí y nos lleva a todas partes. Se sabe cada rincón, playas o calas, garitos muy curiosos, rutas por las montañas preciosas. No podríamos tener un guía mejor. Además, también ha jugado mucho a la caza de monstruos. Es bastante bueno. Hoy nos llevará a una fiesta en casa de un amigo suyo. Por lo que nos ha contado, nos lo pasaremos muy bien. De marzo. Escribo por si no salimos de esta con vida. Que quede constancia de lo que está pasando. Ayer John nos llevó al piso de su amigo para una pequeña fiesta. Vinieron unos cuantos amigos suyos más. Había bebida y comida, y nos lo estábamos pasando muy bien. La noche era cálida, con una gran luna. Algunos disfrutaban charlando y comiendo en el balcón. Otros cantábamos en el karaoke, cuando una luz cegadora en el exterior iluminó todo el piso por un instante y después todo se apagó. Cada aparato eléctrico del piso dejó de funcionar. Corrimos al balcón y toda la ciudad estaba a oscuras. Toda, excepto la luz de los coches y una gigantesca columna de luz que se elevaba al cielo. Nos quedamos todos sin palabras, mientras oíamos a todos los perros de la ciudad ladrar, desesperados. Al poco tiempo, la columna se apagó. La gigantesca silueta que vi por un instante en ese momento me dejó helada. Hubiera jurado que vi un tipo 9. No dije nada porque no quería asustar más a la gente con mis especulaciones. Pensé que seguramente lo había imaginado. No sabíamos qué hacer. Los móviles tampoco funcionaban. Poco a poco nos dimos cuenta que desde la calle llegaba un olor horrible. Esther y yo nos miramos. Y también John y unos cuantos más. Era el tufo de los monstruos que tantas veces habíamos olido en nuestras partidas. Poco después empezamos a oír gritos por las calles y rugidos, rugidos de monstruos. Son del tipo 1, dijo John. Al principio pensé que se hacía el entendido, pero pronto vimos que no se equivocaba. Estuvimos en el balcón, mirando a todas partes, a ver si veíamos algo. Los gritos y rugidos seguían, y cada vez más cerca, pero los gritos cada vez menos. De pronto, oímos justo debajo de nosotros, en la calle, el sonido típico de los monstruos de bajo nivel. Nos asomamos y vimos unas sombras moverse. Y cuando algunos entraron en el portal, nos quedamos mudos. Todo el mundo se retiró del balcón. Guardaban silencio y se mantenían quietos, de forma instintiva. Yo me moví todo lo sigilosa que pude a la puerta de entrada, porque se me ocurrió mirar por la mirilla. Apoyada en la puerta, tenía todos mis sentidos alerta, tratando de detectar cualquier cosa que viniera de las escaleras. No veía nada, ya que, como el resto del edificio, todo estaba a oscuras. Solo funcionaban las luces de emergencia, que con su triste iluminación, apenas dejaban ver la forma general de las cosas. ¿Cómo eché de menos tener una unidad de mente colmena en ese momento? Trataba de no respirar para poder apreciar el más mínimo sonido. Y entonces oí ruidos en los pisos inferiores. Al principio era muy tenue, pero enseguida noté el sonido de un movimiento agresivo y atropellado de varios cuerpos. Y fueran lo que fueran, estaban subiendo las escaleras. El sonido era cada vez más fuerte. Seguía apoyada en la puerta, sudando y con la vista fija en las escaleras. Estaba aterrada. Si eran monstruos, que era lo que parecía, no teníamos con qué hacerles frente. Como mucho, los cuchillos de la cocina, pero no los consideraba una opción viable. Mientras se cruzaban estos pensamientos a toda velocidad en mi mente, los vi y noté el más absoluto terror en mi cuerpo. Unas sombras pasaron por el descansillo y continuaron escaleras arriba. Pero dos se quedaron. Por la forma de sus siluetas, eran monstruos de tipo 1, como dijo John. Me ardía todo el cuerpo por el miedo que sentía. Estaban oliendo el descansillo. Cuando uno de ellos se giró hacia nuestra puerta, no entiendo cómo no salí corriendo y gritando. El monstruo olfateaba nuestra puerta. Yo podía oír perfectamente su respiración y notar cómo la puerta vibraba entera cuando con sus tremendas garras rascaban la misma. Solo veía su silueta, pero de alguna manera sentía su piel putrefacta descomponiéndose mientras pasaban los segundos. Y el olor, el intenso olor, aquella peste, un olor penetrante, intenso. Me anuló el sentido del olfato e incluso el del gusto. Había estado cerca de los condenados monstruos muchas veces, pero nunca tan cerca, y menos de uno vivo. El indescriptible olor se me metió por la nariz, como una especie de lava que me quemaba todo el interior. No sé cómo aguanté sin desmayarme tanto tiempo en aquella situación. Supongo que el terror y la adrenalina consiguieron que no perdiese el sentido. La adrenalina. Tenía la impresión de que me iba a explotar la cabeza en cualquier momento. Debí haber perdido 2 kilos en aquellos pocos minutos de lo que sudé. La maldita criatura y su acompañante estuvieron un par de minutos en el descansillo, olisqueando y rascando las puertas. El sonido que hacían sus garras en la madera era escalofriante. Entonces, de golpe, el que husmeaba en nuestra puerta se paró y dio un rugido que a mí me sonó a alarma y se me heló la sangre. Aquella criatura del averno nos detectó. Sabía que estábamos detrás. Empezó a empujar ligeramente la puerta. Su compañero se le acercó. Cambiaron sus ruidos guturales a unos más agudos. No me atrevía a moverme, pero ahora dudo si podría haberlo hecho de haberlo querido. El terror me hacía sentir el cuerpo como si fuera de plomo y pesase toneladas. Por fortuna, los tipo 1 tienen una inteligencia muy reducida. Creo que no entendieron que la puerta era una pieza diferente respecto a la pared. Por eso estuvieron casi medio minuto moviéndose, sin abalanzarse y derribarla. Solo rascaban la madera, aunque cada vez con más fuerza. Entonces los sonidos guturales pararon. Cuando estaba a punto de apartarme, o al menos intentarlo, por la inminente embestida, en la calle se oyeron muchos disparos de ametralladora. Yo no aparté la mirada de la mirilla y vi cómo los monstruos que tenía delante cambiaron de nuevo sus repugnantes sonidos y se dirigieron escalera abajo. De los pisos superiores también bajaron los tipo 1, que subieron unos minutos antes. Me apoyé en la puerta, tratando de recobrar el aliento, pero me forcé a ir al balcón, donde estaban mis compañeros. Lo que vimos fue algo que nos devolvió al mundo de los vivos. Algo que parecía una extraña mezcla de furgoneta y camión, de seis ruedas y con camuflaje militar, avanzaba por la calle. Tenía un soldado asomando por el techo, que manejaba una ametralladora. La luz de los coches abandonados nos permitió ver todo aquello. Los monstruos se dirigían al vehículo con la intención de atacar, pero el intenso fuego los aniquilaba. Empezamos a vitorear a los militares, de la alegría que nos dio creer que estábamos salvados. Más gente de nuestro edificio y alrededores empezó a hacer lo mismo. Los soldados se dieron cuenta que había mucha gente en la zona y pararon la furgoneta. Mientras el del techo seguía disparando, del transporte salieron varios soldados y empezaron a atacar a los monstruos. Los engendros del infierno no paraban de morir, pero tampoco dejaban de aparecer por todas partes. Afortunadamente, los militares sabían lo que se hacían y se coordinaban entre ellos de manera implacable. Los monstruos cada vez estaban más lejos de ellos. Pero de pronto el fuego cesó, y con ello los vítores y cualquier grito que viniera de los edificios. Inexplicablemente, los soldados dejaron de disparar. Estaban congelados, con las armas en las manos, todos mirando al mismo sitio. Empezaron a oírse quejidos y gemidos de absoluto terror, que enseguida pasaron a ser gritos. Gritos de alguien al que el miedo ha arrebatado toda su humanidad, y la parte animal toma el control del cuerpo. Los militares dejaron caer las armas y salieron corriendo, totalmente consumidos por el pánico. El que estaba en el techo del vehículo dio un salto y corrió en la misma dirección que sus compañeros. Los monstruos se abalanzaron tras ellos. Sin armas y enloquecidos por el terror, los soldados fueron presa fácil. Los gritos y las sombras que vimos proyectadas en una de las paredes de un edificio cercano no dejaron lugar a dudas. Nadie entendía nada, pero enseguida supimos la respuesta, muy a nuestro pesar. De pronto, como si fuera una corriente de aire caliente, el miedo nos envolvió. O así lo sentí yo. Notaba cómo se iba incrementando, sin comprender por qué. Hasta que por fin lo vimos. Delante del vehículo apareció una forma humanoide. Era delgada, con la decadente piel de los monstruos y de movimientos lentos. Pero la cualidad más aterradora de aquel ser era que emanaba miedo. De alguna manera sentía, sin duda alguna, que el miedo provenía del monstruo que estaba ahí abajo. No estuvo ni un minuto delante del vehículo militar, y luego se fue como vino, andando. Los monstruos le siguieron. Con su partida todo quedó en silencio, incluidos nosotros. Y el miedo que sentimos recientemente también se fue con él, pero eso tardó más. El poco tiempo que estuvimos expuestos a aquella abominación fue suficiente para que nadie hablase durante mínimo una hora. Fue Esther la que rompió el silencio, tímidamente. John, ¿habías visto antes uno de esos? ¿Qué tipos son? Nos dijo en susurros que no. No, nunca lo había visto. Ni había oído hablar de él. Es algo completamente nuevo. Dios mío. Estuvimos más tiempo en silencio, hasta que John volvió a hablar. No podemos quedarnos aquí más tiempo, al menos desarmados. Pueden volver. Es cierto. Mirad la calle, está llena de armas. ¿Quién me acompaña? Hay que bajar y llevarnos todas las que podamos. Todos estábamos de acuerdo, pero nadie se ofrecía a acompañarle. Yo voy contigo. Cojonudo, Esther. Pilla esa bolsa de deporte. Es bastante grande. Cabrán un montón de cargadores. Perfecto. En marcha. Muy bien. El resto al balcón. Estad bien atentos. Estamos arriesgando el pellejo. La operación fue tensa. Yo no quitaba ojo al barrio, en busca de cualquier sombra. Pero afortunadamente ni mis compañeros ni yo vimos nada. La pareja pudo rescatar varios fusiles de asalto y un buen número de cargadores. Cuando volvieron, todos les abrazamos y alabamos su valentía. No fue para menos. Pasamos la noche como pudimos, haciendo guardias. Discutimos nuestras opciones, cuánta comida había en la casa, etc. No sé si alguno pudo dormir más de un par de horas seguidas. En la lejanía, durante toda la noche, se oyeron sonidos de disparos. ...17 de marzo... Al fin ha amanecido. Hemos sobrevivido a la noche. A primera hora nos asomamos al balcón y no vimos a ningún monstruo vivo. Eso nos tranquilizó un poco. Lo que sí vimos fue el destrozo que hizo el fuego de los militares. La calle estaba llena de decenas y decenas de charcos de cadáveres putrefactos de los tipo 1. También se veían los incontables impactos de bala, tanto en el suelo como en las paredes. Por desgracia, aquel asqueroso tufo seguía, con una intensidad que hacía que respirar fuese un esfuerzo. No sabíamos qué hacer. Por el momento decidimos quedarnos en el piso, vigilantes. Los minutos no pasaban en aquella mañana, hasta que vimos un dron que volaba lentamente por la calle. Este, por su altavoz, instaba a la población a ir lo antes posible al final de la avenida, donde se había creado un refugio. Cogimos algo de agua y comida, las armas, y partimos al lugar indicado. Parece ser que los vecinos de la zona tuvieron la misma idea. Al bajar a la calle, más gente apareció de los diferentes portales, y cuando vieron que teníamos armas, se nos unieron de buena gana. Revisamos el vehículo que los militares dejaron abandonado. Un vecino lo puso en marcha, otro ocupó el puesto en el techo. Y con aquella especie de furgoneta de 6 ruedas abriendo la marcha, fuimos hasta el final de la avenida. Allí se encontraba un campamento improvisado, con muros hechos con sacos de arena y un puesto de ametralladora mirando en cada dirección. Nos alivió ver que el mensaje del dron era cierto. Fue agradable tener algo de civilización después del desierto de asfalto en el que se convirtió aquel barrio de un día para otro. Nos ofrecieron comida y bebida, preguntaron si había algún herido y nos agradecieron que hubiéramos traído el vehículo. Preguntamos qué había pasado, por qué había esos monstruos por la calle. La respuesta fue algo que mi tío vaticinó muchas veces y que nos dejó aún más asustados de lo que estábamos. Los portales fueron atacados por el otro lado y la cabra negra empujó a todos los vástagos que pudo por los portales que habían quedado abiertos. En el caso de nuestra ciudad, muchas criaturas pudieron pasar antes de que los sistemas de seguridad fuesen capaces de cerrar los portales, cosa que se llevó consigo la red eléctrica entera. Lo más terrorífico fue saber que esto ocurrió en muchos lugares del mundo. La situación en la que estábamos nosotros era algo generalizado. Nuestros ánimos se enfriaron bastante al oír aquello. La cosa no pintaba muy bien. De hecho, la situación era tan desesperada que al poco tiempo de llegar, nos preguntaron si alguien tenía experiencia militar, incluso si éramos buenos en los diferentes juegos de caza de monstruos. Esther, John, un par de amigos suyos y yo dijimos que habíamos jugado mucho a cazarlos. El militar se alegró de golpe. Cogió a John por el brazo y nos llevó a los catres que tenían en el centro del refugio, instándonos a descansar. Y eso hicimos. Creía que me iba a costar mucho conciliar el sueño, pero me dormí nada más tumbarme. ...18 de marzo. Al día siguiente nos despertaron muy temprano y con prisas. Nos dieron el desayuno, que lo tomamos sentados en sillas de clase, mientras un oficial explicaba el plan a la tropa. Era un hombre alto, aunque con algo de sobrepeso y que pasaba de los 50. No parecía que le gustase mucho la idea de que unos civiles se mezclasen en sus asuntos. Nos mostró un mapa de la ciudad. En una parte seguían con intensos combates, según nos dijo. La mayoría de las fuerzas estaban conteniendo y eliminando como podían a los monstruos. Escuchad, las cosas están así. El ejército no puede enviar más fuerzas en nuestra ayuda. O de hacerlo tardarán varios días. Estamos solos en la ciudad, ¿lo entendéis? Solos. Y esto lo repitió varias veces. Entonces empezó a explicar el plan. El objetivo de esta maniobra es aniquilar la mayor cantidad de tipos 1. Casi todo el grupo está formado por esos cabrones. Debemos arrasar con todos ellos, devolverlos al infierno de donde han salido. Se idearon una serie de maniobras que realizarían los soldados más experimentados. Estos tendrían el nombre en código de El Cebo. Atraerían a los monstruos a una zona preparada donde, con un intenso fuego cruzado, serían neutralizados. Los civiles, dijo con cierta resignación, permaneceréis junto a las fuerzas parapetadas en la zona de fuego cruzado, esperando a que el cebo atraiga a las criaturas. Bien, una vez caigan en la trampa, empezará nuestro ataque. Y no pararemos hasta suprimir a todos los monstruos. Tenemos que hacerlo rápidamente, porque no solo llamaremos su atención. También atraeremos a los de mayor nivel, y especialmente al del tipo 9. ¿Está claro? Lo que vi la noche anterior no fue una imaginación mía después de todo. Esther, John y el resto del grupo nos miramos con una cara de asombro y angustia que había visto pocas veces. Un tipo 9, nada menos. Esperaba que los militares tuvieran la potencia de fuego suficiente para hacer frente al descomunal monstruo. Vale, muy bien. Eso es todo. El oficial terminó su explicación y preguntó si alguien tenía alguna duda. Nadie dijo nada, así que dio por terminada la sesión y nos fuimos con los militares de nuestro grupo. Nos recibieron de buena gana, en contraste con el trato frío del oficial. Nos tranquilizaron con su total confianza en la victoria. Enseguida nos dieron el material, un fusil de asalto, todos los cargadores que pudiéramos cargar, el chaleco para llevarlos y el casco. Pregunté por los dispositivos de mente colmena y me dijeron que eso era para el grupo que haría de cebo y los oficiales que estarían con nosotros. No había suficientes para equipar a toda la tropa. Muy bien, vamos por aquí. Venga, ya tenéis el equipo. Venga, vamos, moveos, vamos. Ni mis compañeros ni yo habíamos luchado alguna vez sin mente colmena. No nos gustó mucho aquello, pero no nos íbamos a echar para atrás. Nos pusimos en marcha y fuimos al sitio parapetado andando. Fue una caminata algo larga, especialmente con todo ese peso encima. ¡Alto! ¡Esperen ahí! A mitad de camino un oficial le habló, casi gritó, al superior que nos tenía a su cargo. Le dijo algo sobre un amuleto y nuestro encargado se disculpó y enseguida se giró hacia nosotros. Deben ponerse esto todo sin excepción. De aquí no saldrán hasta que lo lleven puesto. Eran unos colgantes con un cordel muy cutre, pero resistente. El amuleto en sí era un extraño cilindro metálico, con toda la superficie cubierta de moscas. El superior nos indicó que lo tenían que llevar todos los soldados y volvió a ordenarnos que nos lo pusiéramos en ese mismo momento. Todos mis compañeros lo hicieron, y yo también. Uno preguntó para qué era. La respuesta fue: para protegernos de los ancianos. Al principio no entendía a qué se refería, pero al caer en ello, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Llegamos al sitio parapetado. A la salida de una calle, una serie de barricadas formaban un semicírculo, aunque tenía un hueco sin tapar. Nos distribuimos en todo su perímetro y esperamos. Durante un buen rato, solo se oía el ruido sordo de monstruos y disparos a lo lejos, y el chicle de nuestro superior. Nos preguntó un par de veces si queríamos, pero le dijimos que no. A la segunda negativa se encogió de hombros y cerró su casco de mente colmena. De pronto, nuestro superior y el resto de oficiales dieron la alarma. Atentos, todos atentos. No hagáis nada hasta recibir la orden. Todos nos pusimos alerta y quitamos el seguro de nuestras armas. Y volvimos a esperar. Pero esta vez la espera era mucho más tensa. Poco a poco, el ruido de un vehículo acercándose a toda velocidad era cada vez más claro, hasta que apareció delante del semicírculo. Era otra extraña furgoneta de 6 ruedas, como la del día anterior, con su soldado y ametralladora en el techo. Maniobró todo lo rápido que pudo y entró marcha atrás en el hueco que tenían las barricadas, parándose de manera que era parcialmente parte de ellas. Luego, algunos soldados pusieron tablas y otro material delante del vehículo, con la intención de cerrar la brecha. Aquí vienen, dijo nuestro superior, en un tono sorprendentemente tranquilo. Yo no quitaba ojo de la calle. Era una recta de apenas 200 metros desde nuestra posición hasta llegar a la pared de un edificio alto que hacían una T. Y ahí aparecieron. Decenas y decenas de monstruos de tipo 1 y 2, llegando por ambos lados de la intersección, directos a por nosotros, mientras sus rugidos hacían un sonido apabullante. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! Cuando estaban a mitad de la calle, se dio la orden de abrir fuego. He estado en muchas batidas de monstruos y creía estar acostumbrada a aquellas situaciones. Pero incluso la mayor que hiciera, no tenía ni por asomo la cantidad de soldados que estábamos ahí. Cuando todos aquellos fusiles, ametralladoras y morteros empezaron a disparar, el estruendo engulló todo el ruido que pudieran hacer los monstruos y a ellos mismos. Ninguno de aquellos engendros del más allá llegó a cruzar el umbral del semicírculo. Uno tras otro caía, destrozado, ante nuestro fuego. Y en la intersección entre las 3 calles, los morteros no dejaban de explotar. Fue una masacre. Y la calle quedó inundada de sus cadáveres, junto con humo opaco de trazas negras y grises, y un olor nauseabundo. Pero los oficiales no nos dejaron relajarnos. Nos ordenaron que revisásemos los cargadores para asegurarnos que los teníamos a mano. Pero aquello no había acabado. Nuestro superior tenía su vista fija en el humo de la calle, que aún seguía ahí, sin disiparse. Tenía un cariz raro, antinatural. Esto no ha terminado. Permaneced en vuestros puestos. Atentos. Sin ningún aviso, los oficiales empezaron a disparar y el resto de la tropa les imitamos, pero por poco tiempo. Noté cómo mi cuerpo y mi mente se agarrotaban por un terror inconmensurable. Todo el fuego paró en seco. El humo avanzó veloz, como si la calle fuese un gigantesco fuelle que lo hubiera soplado y llenó todo el semicírculo para luego desaparecer rápidamente. Y ahí aparecieron. Eran 3. 3 ancianos. Que con su mirada sin ojos cubrían todo el arco del semicírculo. Ya probé un adelanto de lo que era capaz de hacer uno el día anterior, aunque lo de ese momento fue el mayor terror que había experimentado en mi vida. Era algo más allá del pánico, pero de alguna manera notaba que el amuleto de mi pecho me anclaba al lugar. Si no, hubiera tratado de salir corriendo o seguramente me habría desmayado. No podía moverme, tampoco disparar. Aquellos 3 seres del Averno nos tenían cautivos, encarcelados en una jaula del más inexplicable terror, simplemente estando de pie en el centro del semicírculo. Los monstruos de tipo 1 y 2 se amontonaban detrás de ellos, esperando el momento de atacar. La escena transcurría en absoluto silencio. Ni nosotros ni los monstruos hacíamos ruido alguno, lo que hacía la situación aún más inquietante y pavorosa. Transcurrieron unos interminables segundos de esa manera, sin ningún ruido, hasta que noté que el suelo vibraba. El tipo 9 apareció al fondo de la calle, con sus 6 ojos amarillos y toda su inmensa negrura. Me dio la impresión de que los ancianos, aún sin tener cara, nos sonrieron con desprecio. De pronto se oyeron unos ruidos desde el interior de la furgoneta. Con un tremendo esfuerzo, pude girar los ojos y un poquito la cabeza. A mi lado estaba Esther, con la cara desencajada por el miedo. Luna, no puedo moverme. Dios, ¿qué pasa? Nunca se me olvidará el rostro que tenía en ese momento, aunque supongo que yo tenía un gesto similar. Con todo el cuerpo dolorido, pude ver que del vehículo salió un soldado. Estaba enfundado en una especie de armadura metálica que le tapaba todo el cuerpo. En general era de un color rojo óxido, y tenía extrañas marcas por toda su superficie, parecidas a las de los amuletos, que emitían un sutil resplandor rojizo. Llevaba una especie de esfera amorfa en sus manos, que también emitía una luz similar al de la armadura. Se movía de forma normal, como si la sobrenatural y decadente energía de los ancianos no le afectase. Subió a las barricadas que tenía enfrente con agilidad y, una vez arriba, colocó a la altura del pecho la extraña esfera que llevaba consigo. Las 3 criaturas infernales repararon en aquel hombre inmediatamente y giraron sus cabezas hacia él. El terror que proyectaban en mí seguía siendo descomunal, pero noté que había cambiado ligeramente. Hubo incluso algún que otro compañero que fue capaz de superar el agarrotamiento y disparó sobre los 3 monstruos, pero las balas simplemente se deshacían al alcanzarles. No les hacía ningún efecto y ni les molestó. Tenían su atención fija en el soldado que se erguía encima de las barricadas. El anciano más cercano al hombre blindado levantó su brazo, como tratando de encauzar mejor su energía contra él. El soldado acorazado no se acobardó y siguió en la misma posición, con la esfera delante de su pecho. Entonces, hizo girar cada mitad en sentido contrario a la otra. Ese movimiento activó algo dentro del objeto, además de generar un sonido extraño y perturbador, como si algo hecho de carne o cartílagos se hubiera roto dentro. De pronto, la esfera empezó a emitir una brillante luz rojiza a través de lo que parecían grietas. La armadura parecía responder a esos colores y también se iluminó en los mismos tonos por sus hendiduras, al igual que nuestros amuletos. De inmediato nos libramos, casi por completo, del terrible efecto del infernal trío. Y ya pudimos movernos y pensar con normalidad. Escuchad, todos alerta y en posición. ¡Todos quietos! ¡No disparéis! ¡Esperad la orden! ¡Atentos! Los oficiales ordenaron, tan pronto como les fue posible, que no abriésemos fuego. Esto me desconcertó, pero como el resto de la tropa, obedecí. Lo que presenciamos a continuación fue de las cosas más horribles, truculentas y retorcidas que he visto en mi vida. Los ancianos dejaron de moverse, totalmente petrificados, y sus cuerpos se secaron en meros instantes. Aquello fue sorprendente, pero lo horrible fue que cerca, y por encima de cada uno de los 3 monstruos, se abrió lo que parecía un portal. Y de cada portal cayó, lentamente, un bulto que a duras penas cabía por el orificio, a la vez que chorreaba un líquido indescriptiblemente apestoso. Al inmenso tufo que generaba la sobrecogedora escena, se le unieron unos gritos inhumanos, fruto de un sufrimiento indescriptible. Aquellos bultos tenían forma de fetos de algún animal pesadillesco. Eran abominables. Se retorcían en el charco del nauseabundo líquido, mientras agonizaban de una manera miserable, como buscando escapar, impotentes de aquella situación. Aquella visión me golpeó de una forma que no sé cómo describirlo. Sentí asco, arcadas, vértigo y un pavor que de nuevo el amuleto amortiguó. los oficiales ordenaron abrir fuego. Ante la mirada del soldado enfundado en la armadura, todos disparamos a los tres despreciables seres con todas nuestras fuerzas, para acabar tanto con nuestro sufrimiento como con el de los monstruos. Se ordenó el alto el fuego y la figura de la esfera volvió a girar ambas partes, haciendo que su brillo, el de la armadura y el de los amuletos, se apagara. Noté esa maniobra en mi interior, como si se me revolvieran las tripas. Supongo que aquel objeto no solo afectaba a los monstruos. Los monstruos tipo 1, 2 y el inmenso 9 seguían en la calle, mirándonos, pero sorprendentemente no atacaban. Se ordenó revisar de nuevo la munición para estar listos ante el inminente ataque. Con gran esfuerzo lo hicimos y volvimos a ponernos en posición de disparo. Yo sentía que el cuerpo me pesaba toneladas. El encuentro con esas malditas criaturas me había dejado casi sin energías. Y ahora tocaba otra batalla, esta vez con el gigante. No veía cómo podríamos hacerle frente. Esperamos unos segundos eternos, pero al principio unos pocos. Y luego todos en tropel. Los monstruos empezaron a retroceder y correr en una de las direcciones de la intersección, incluido el tipo 9. Parecía que se retiraban, pero a mí me pareció que nos ignoraban e iban a por otro objetivo. Nos miramos entre nosotros, extrañados, hasta que nuestro superior por fin se dirigió a nosotros. ¡Recoged todo lo más deprisa que podáis! ¡Hay que moverse! ¡Ya! ¡Venga, vamos, vamos! ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? El durmiente hace días que se despertó y casi lo tenemos encima. Mientras me decía esto, yo veía el reflejo, en su casco de mente colmena, de las inmensas columnas de luz que se elevaban a kilómetros de nuestra posición. ¿Qué tal, Hordax? ¿Habéis sobrevivido a esta trepidante aventura? No cabe duda de que Iñaki sabe cómo mezclar acción, horror y aventura en estas píldoras de horror cósmico actual. Bueno, si recordáis, al final Luna puede ver en el reflejo del casco de mente colmena de su superior cómo nuevos ataques están ocurriendo en distintos lugares, y no hay tiempo para el descanso. Ahora poseen una nueva herramienta clave para hacer frente al terror ancestral que los acecha, pero el camino aún es largo. Sin hacer spoilers para quien no han escuchado todavía la primera parte, podemos decir que, aunque Luna y Esther se enfrentan a horrores muy similares a los de la historia anterior, esta vez el escenario y las circunstancias son completamente diferentes. Bueno, por lo que si no habéis escuchado El Mal Consumido, os recomendamos otra vez hacerlo para enriquecer la experiencia. Muy bien, Hordas, y si os ha gustado esta historia, Iñaki os invita a descubrir su nueva novela que se llama Sombras de Acero, La Llama del Imperio, y podéis adquirirla a través del enlace que os dejamos en la descripción de esta ficción en iVoox. La furia de una madre, como habéis comprobado, es solo una pieza más dentro de este fantástico universo creado por Iñaki, que combina a la perfección horror contemporáneo y mitos lovecraftianos. ¿Quién sabe? Quizá en un futuro podamos volver a vivir nuevas aventuras junto a Luna y su equipo, luchando contra estas diabólicas criaturas. Todo es posible en este universo, y el destino aún no está escrito. También queremos dar las gracias a todas las hordas que, en más de una ocasión, nos habéis animado a seguir con estas pequeñas charlas antes y después de cada ficción. Para nosotros es un placer compartir estos momentos de cercanía con vosotros. Y por supuesto queremos reconocer el increíble trabajo de todo el reparto. En el papel protagonista hemos tenido a Melania Ramos, quien ha dado vida a Luna, la conductora de toda la trama. Y hay que admitir que lo ha hecho de forma magistral, pues nos ha mantenido en vilo toda la ficción. ¡Felicidades, Melania! Ángela Devesa vuelve a interpretar a Esther, y bueno, con ella estamos ya tramando nuevas y espantosas historias. También ha participado Olga Paraíso, nuestra amiga del podcast Historias para ser leídas, que siempre nos echa una mano cuando puede, y esta vez la habéis escuchado en el papel de la oficial. Mariano Bascón ha interpretado al tranquilo y firme encargado del pelotón. Jordi Moreno ha dado voz al valiente John. Niobe Mora ha interpretado a la mujer del refugio que acoge a nuestros protagonistas. Os quiero agradecer a todos vuestra participación y deciros que sois muy grandes y hacéis que el proyecto Terror y Nada Más, con vuestra ayuda, esté a otro nivel. Vamos, un nivel estratosférico. Y bueno, y por mi parte, que no me olvide, bueno, yo he dado vida al cascarrabias del instructor, además de aportar algunas voces secundarias por ahí de fondo. Y bueno, también he dirigido, montado y hecho la postproducción de esta ficción basada en el guión de nuestro amigo Iñaki. Hordas, ha sido un auténtico placer compartir con vosotras esta nueva ficción. Muy pronto regresaremos con más historias terroríficas y macabras. Solo aquí, en vuestra mansión del horror, en vuestra casa. En las trincheras de Terror y Nada Más. Y como siempre, portaos bien o no, esa ya es vuestra lección. ¡Hasta la próxima, hordas! Deja tu huella en esta ficción sonora. Entra en contacto con el equipo Terror y Nada Más. Comenta, participa. Tu opinión marca la diferencia. El Terror y Nada Más.